llegar, se encontró con un pequeño meandro del río y buscó una sombra junto al agua para sentarse. Las hojas, que parecían haberse cansado de estar en los árboles, caían acunadas por el viento. La corriente se encargaba de agruparlas, para después sumergirlas con pequeños remolinos. Algunas conseguían salir victoriosas unos metros más abajo. El resto, en cambio, se hundían de tal forma que alcanzaban el lecho. Valerio, que siempre encontraba algún matiz anímico en las cosas, observándolas, pensó que él mismo se parecía mucho a esas hojas. No de las que sucumbían al torbellino y terminaban reposadas en el fondo. Su espíritu armonizaba con las que sorteaban la violencia del agua, para acabar en un remanso amontonadas y mecidas, como en un apoteósico fin de fiesta. Bienvenidos a Abecedario, el programa de libros para todos, que cada martes nos acerca al siempre apasionante mundo de las letras. Hoy, martes 3 de mayo, conversamos con Juan Carlos Núñez Mateo, escritor ubriqueño, autor del libro que tengo entre mis manos, La escalera del gallinero, publicado por la editorial Pajarita Roja Editores, joven editorial radicada en Castellón, la misma provincia en la que nuestro invitado reside. El libro, que será presentado en unos días, pero que el pasado viernes tuvimos la enorme fortuna de poder asistir a un pase de presentación especial que tuvo lugar aquí, en nuestra localidad, concretamente en el actual Salón de Plenos, en la Ermita de San Pedro, una tarde-noche que tardaremos tiempo en olvidar. Buenos días, Juan Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias a vosotros por invitarme. Esta es tu segunda novela, tras la aparición en 2010 de Procesionaria. Felicidades, Juan Carlos, ha sido un auténtico placer conocerte y conocer tu obra, esta obra a la que has puesto tanto esfuerzo y tanto cariño. Pero habrá muchos de nuestros oyentes que se pregunten quién es este paisano del que hoy muchos de ellos tendrán noticias por primera vez, ¿no? Ayúdanos a conocerte un poquito mejor. ¿Quién es Juan Carlos Núñez? Sí, bueno, yo nací en Jaén, lo que pasa que llegué a Ubrique con 5 o 6 años. Y bueno, aquí me he criado, he pasado mi infancia, mi juventud, hasta que los 22 años o por ahí, por razones familiares, mi padre dejó de trabajar aquí, se jubiló y nos fuimos a Toledo. Pero bueno, como te digo, mi juventud la pasé aquí, mi infancia y bueno, y el arraigo que tengo a Ubrique lo considero mi pueblo, ¿no? Las montañas estas las llevo muy presentes siempre, en mis dos novelas aparece la naturaleza y es gracias a eso, ¿no?, haber vivido en este entorno tan, tan espectacular. Dicen que uno es de donde se enamora la primera vez. Sí, yo me enamoré de estas montañas y de algunas mujeres de Ubrique también por primera vez. Juan Carlos, ¿cuándo supiste y cómo supiste que querías empezar a escribir? Siempre me he estado muy vinculado a lo que es... me gustaba dibujar de pequeño, algunas poesías también, pero ponerme en serio a escribir novelas en realidad era pues unos 15 años o así. Empecé, hacía relatos cortos de 2-3 páginas y un día pensé, bueno, pues ¿por qué no escribir una novela, un relato más? Aventurarme, porque es una aventura, ¿no? El escribir una novela por pocas páginas que tenga, sí. Es una aventura. Y bueno, decidí empezar, se me ocurrió Procesionaria, estuve 2 años trabajando en ella y la dejé en un rincón. Yo no tenía intención, o sea, escribo porque me gusta escribir. Al llegar a Castellón, que es donde resido, pues me apunté a un curso de taller de escritura de la Universidad Jaime I, la UJI de Castellón. Y allí conocí a la profesora, una magnífica persona, Rosario Raro, una escritora también, y le presenté la novela. Y me dijo que estaba muy bien y me animó a publicarla. Hice autoedición, porque no encontré nada. Sí. Y bueno, bajo mi sorpresa, pues se vendió muy bien y buena aceptación. Eso me impulsó a seguir escribiendo. Y de ahí apareció La escalera del gallinero, 5 años después de la primera. Y bueno, pues ahí estoy. Ahí andamos. Sí. Sé que hay una evolución entre los dos libros, referente al estilo, al diseño de capítulo, a la tal. Y este libro parece bastante más conseguido. Sí, he madurado, por lo menos como escritor. A pesar de que hoy es mi cumpleaños y cada año te vas haciendo más mayor, pero como escritor sí es verdad que he madurado. En estos 5 años se nota. Tú lees la primera y lees la segunda, está mucho más trabajada, está... No sé, los errores que cometemos los escritores noveles el abusar de adjetivos o de... Eso está aquí en esta última novela muy depurado, ¿no? Muy, muy trabajado. Sí, también la conducción de la historia, ¿no? La arquitectura. Sí, sí, sí, claro, sí, sí. Como todo, se va aprendiendo sobre la marcha y escribir es pues, otra faceta más que también necesita, pues eso, empeño, constancia y, bueno, y vas aprendiendo constantemente. ¿Y cómo surgió la idea de escribir precisamente esta novela con estos temas? Sí, te lo cuento que lo voy a contar, resulta gracioso, pero es cierto, ¿no? Yo trabajo en una oficina y uno de los compañeros de la oficina haciendo fotocopias soltó: la vida es como la escalera de un gallinero, corta y llena de mierda. No falta, ¿verdad? Sí, y yo no había oído nunca ese dicho popular y lo apunté rápidamente en una hojita. Y bueno, a los 3-4 meses ya estaba dándole vueltas a la... ¿Qué historia podía hacer? Y la verdad es que, bueno, una no, 100.000 historias puedes hacer sobre ese título... sobre ese dicho, porque bueno, en realidad es así, la vida es corta y está llena de excrementos y entonces te da mucho juego para sí, hace que se dispare la imaginación. Y a mí se me disparó. Hay una, esta novela, bueno, hay temas elementales que llamamos en lo que se llama en literatura temas de giro, ¿no? Que son la injusticia, la traición, también la belleza. La importancia del paisaje del que hablabas antes, ¿cómo el paisaje influye en nuestra personalidad, en nuestro carácter? Sí, yo he intentado escribir que los personajes vivan en ciudades y me cuesta mucho trabajo escribir en una ciudad, me siento más cómodo en un entorno natural. De hecho, la primera novela está ambientada a los Pirineos, estuve trabajando ahí en Huesca unos años y está ambientada a los Pirineos. Y esta está ambientada en la Sierra de Espadán, que es un parque que hay en Castellón, por la zona de Segorbe, Nules y tal. Y bueno, es lo que te digo, el haberme criado en este pueblo, rodeado de estas montañas preciosas, pues te queda marcado. Y yo me siento muy cómodo escribiendo en un entorno rural, en un entorno de naturaleza. Ayuda mucho la ambientación. Claro, también. Tienes la sensación de que esa ambientación ha sido interiorizada, que no tienes que tomar préstamos de fuera, no, que tú lo has vivido. Es decir, entonces eso está muy conseguido en Yo tengo amigos del taller que para describir un paisaje necesitan una fotografía delante. Yo no, yo solo con cerrar los ojos y acordarme de esta montaña, el riachuelo, el sonido de los grillos por la noche, no sé, lo tengo muy, muy mamado desde pequeño porque me he criado aquí. Sí, me acuerdo de una frase maravillosa que decía José Martí, ¿no?, el gran poeta cubano, que decía que él podía hablar del dragón porque había vivido en sus entrañas, ¿no? Sí, y hay mucho de eso en esta novela. Sí, es verdad. ¿No? Y ves que el ritmo de los personajes hace que la vida fluya con naturalidad, con ese tempo lento que necesitas para poder contar esa historia hasta que llega el detonante. Bueno, no sé, hay muchas cosas que me han llamado mucho la atención, pero probablemente, aparte de los temas tan complejos y tan bien trazados, ¿no?, tan bien situados, me gustan mucho los personajes. Me parece que es una novela, como hablábamos el otro día en la presentación, es una novela en la que los personajes tienen mucho peso. Es una novela coral, no solo un personaje, bueno, es Valerio, que es el principal, es el hilo conductor, pero luego van apareciendo todos el resto... Y de cada personaje se podría escribir una novela, en realidad, de cada personaje que aparece en esta. Sí, tienes la sensación de que tocan y se van. Algunos dejan más de sí mismos que otros, ¿no? Puede ser el caso de Siete. Sí, bueno, Siete es un personaje entrañable. La gente que ha leído ya la novela, que son muy pocos de momento, hasta que se edite en Castellón, se han quedado marcados. De hecho, el editor me ha dicho: es tan bueno el personaje que estaría bien que hicieras una novela que fuera el protagonista. Y he empezado, ya llevo unas cuantas páginas con protagonista, con Siete, ¿no? El chaval este discapacitado. La escalera del gallinero puede ser el número uno de una saga. Sí, puede ser, claro, sí. Sí, porque es lo que te digo, todos los personajes se puede sacar una novela de cada uno, independiente, ¿no? O sea, que está Vicky, la cartera cantante, no sé, en fin. Sí, a mí me gusta especialmente Siete, pero también me gusta, por ejemplo, Dareli, que da una muestra de integridad también. Me gusta el Berger también. Sí, Raúl Berger, el abogado. Abogado de... Y creo que una novela no se puede concebir sin personajes que tengan esa fuerza. Visto el trabajo de... tan esmerado en el diseño de los personajes, que es un aspecto central de la estrategia narrativa de este texto del que hablamos, ¿qué elementos consideras que son esenciales para que un personaje resulte creíble? Yo creo que tiene que ser o intentar que sea lo más humano posible. No puedes hacer algo artificial. O sea, los personajes, para que te lleguen, tienes que pues no sé, notarle que sus sentimientos, sus miedos, su vida en sí es palpable. De hecho, esta novela es de muchos personajes de un pueblecito pequeño. Entonces, personajes que te puedes encontrar cotidianamente, cualquier día en la plaza del pueblo, y hacerlos avanzar desde un comienzo, ¿no? Van, cuando yo, por lo menos cuando escribo, el personaje va evolucionando con la novela y va tomando un sentido, va tomando una dirección según la novela lleve un camino u otro, ¿no? A mí me gusta mucho Stefan Zweig, el escritor en lengua alemana, ¿no? Él decía que un personaje tiene que tener sangre y espíritu. Y tienes que escribir con sangre y espíritu. Tiene que ocurrir la cosa y tiene que mantener el espíritu. Y habrá cosas que toquen tu espíritu, otras que no. Aquí en las carreras del gallinero tiene la sensación de que a los personajes hay un momento determinado que le toca el espíritu y lo mueve, ¿no? Sí, aunque algunos, como decías antes, pueden pasar de refilón, pero todos van dejando una señal, una pequeña espinita ahí en la historia, que poco a poco va formando, bueno, lo que es la trama, ¿no? Una gota de sangre. Sí, una gota de sangre. Sí, sí. Hay muchos personajes aquí, porque, como decía Juan Carlos hace un segundo, es una novela coral, pero me gustaría hacerte una pregunta que ha estado rondando estos días. ¿De cuál es el personaje literario tipo favorito de Juan Carlos? ¿De esta novela o de en general? A mí me gusta mucho El Lazarillo de Tormes, porque reúne todas las características típicas de los españoles, ¿no? La picaresca, el buscarse la vida, el superarse del día a día. Siempre me ha gustado, es de los más... Magnético, sí, sí. Personaje muy atractivo. Muy atractivo, además tiene... Además, muy humano también, porque se va encontrando con... En novelas te encuentras personajes planos, que son aquellos que de los que solo ves una cualidad, y te encuentras los personajes redondos, que son los que ven más cualidades, ¿no? Conforme más complejo es un personaje, más se acerca a esa redondez. Sí, ¿no? y más llega al lector. Lo que te decía antes, no puedes hacer algo artificial, por lo menos a mí me cuesta mucho... Mucho hacerlo, claro. Pero también por esa sensación de que esta idea, esta novela y la idea que con la que fue escrita han sido muy interiorizadas. Es decir, este libro es muy importante para ti. Sí, se nota. De hecho, la primera página está dedicada a la memoria de mi padre. Mi padre fue reclutado con apenas 18 años para la guerra civil. Tuvo mucha suerte porque estuvo movilizado unos meses y se acabó la guerra antes de ir al combate. ¿No? Sí. Y claro, como aquí habla de la guerra civil también, porque rememora unas traiciones y... sí, es lo que dices tú, hay mucho de mí en esta novela. Sí, claro, no vivió la guerra en el frente, pero tuvo que vivir la otra guerra. Sí, estuvo movilizado, y luego la posguerra, claro. Tuvo que vivir otra guerra que fue la posguerra, ¿no? Sí, que duró muchos años. Una guerra silenciada. Sí. ¿Qué libro leer, Juan Carlos? ¿Has tomado algún modelo de referencia para esta historia? No, yo tengo una forma de escribir, no sé si buena o mala, pero no suelo influenciarme por ningún escritor. A mí me gusta escribir de esta forma. Si te fijas en las dos novelas, sí es verdad que en esta está mucho más trabajada literariamente, pero las dos novelas tienen las mismas características prácticamente, mi forma de escribir. Lo que sí tiene es un proceso de documentación. Sí, muy importante. Muy importante. A mí lo que me gusta, y porque ahora está editada la novela, y lo que venga a partir de ahora, bienvenido, ¿no? Ya no es cosa mía, ya es cosa del lector. Pero a mí lo que me divierte es escribir. El proceso de yo he llegado a soñar con los personajes de esta novela. Claro, son 4 años trabajándolos, haciéndolos creíbles, haciéndolos que tengan emociones, que tengan... Sí, te llegan totalmente, porque... hay pasajes fantásticos en relación con la documentación. Por ejemplo, sobre la guerra civil, que yo realmente, cuando he estado mirándolo, ¿no?, he descubierto que está hecho con una objetividad tremenda. Sí, a ver, claro, es que son temas muy complicados, y es difícil de tocar y para herir, puedes herir la sensibilidad de cualquiera, ¿verdad? Entonces lo he querido tocar con mucha delicadeza, lo que sí es verdad que está muy documentada. Hay una línea de trincheras que la he descubierto a raíz de la novela, empezar a investigar. La descubrí un día de casualidad, haciendo a mi mujer y a mí nos gusta hacer senderismo, y la Sierra Espadán es ideal para eso. Y haciendo un día senderismo encontré unas trincheras, en perfecto estado además. Una es la línea XYZ, que va desde la Sierra de Jabalambre en Teruel y va, llega hasta el mar en Sagunto, y atraviesa toda la Sierra de Espadán. Y es toda una trinchera republicana, que allí hicieron un frente muy, muy importante, ¿no? Y bueno, y he pisado las trincheras, he estado en los nidos de ametralladoras, aparece el despoblado del Jinquer. El despoblado en Jinquer, sí, es un pueblecito muy pequeño, tenía unos 50 habitantes que estaba en medio de la trinchera. Claro, cuando no eran unos, eran otros, hasta que se cansaron los habitantes y se fueron. Se fueron a comenzar la guerra civil y ya no volvieron más. El pueblo está deshabitado y es un escenario muy importante en la novela. Claro, tú que la has, sí, leído, lo sabes. Este pasaje, por ejemplo, la página 28... En las primeras semanas de agosto de 1938, la 5ª División del Ejército Nacional comenzaba su avance por el sur de Balbona, sobre el margen derecho del río Mijares. La milicia republicana brindaba una tenaz resistencia en la recta de la carretera Montán, donde se emplearon a fondo los escuadrones de caballería, consiguiendo que se replegaran a la recién construida línea XYZ. Los requetés de San Miguel y los falangistas de la 4ª División de Palencia rodearon la población de Caudiel y cortaron después la carretera con Higueras. Esto no es ficción. No, eso ocurrió tal cual. Esto no es ficción, yo lo estaba buscando, estaba viendo. Ficción son los personajes, son inventados. El resto es todo, o sea, aparece en muchos sitios, claro, la gente que es de allí, si lo lee alguien de Ubrique no, sí, le va a dar igual, pero la gente que es de allí, quiero que estén leyendo y estén viendo el Jinquer, la trinchera, Segorbe, aparecen varias ciudades, Onda, el castillo de Onda. Y he estado allí, he estado cogiendo notas para que sea eso. Tiene una importante beta histórica, una visión histórica, sí, pero también tiene una visión poética, Juan Carlos, porque mira esa descripción de la salida de Madrid de Valerio, que está apenas unas páginas más allá, esto da muestra de la ambición del libro, ¿no? Y viajaba con la mirada perdida en las imágenes que se veían a través de la ventanilla. Al cruzar la planicie, el ferrocarril alcanzó su máxima velocidad. La belleza de la meseta castellana, matizada de marrones y ocres, manchada por grupos de amapola, le acompañaba en su huida. A esa llanura, tierra de exploradores y aventureros que forjaron el primer gran imperio de la Edad Moderna, la amenazaba un enemigo sigiloso pero temible, su implacable despoblación. Esa es la mirada de un poeta. Sí, yo es que mi madre vive en Toledo y ese camino lo he hecho muchas veces, de Castellón de Valencia a Toledo. Y es verdad, te encuentras esos colores, son matices. El otro día, durante la presentación, hablábamos de que tuve el honor de hacerla, cosa que le agradeceré enormemente el resto de los días de mi vida. Yo a ti, hombre, gracias a ti. Hablábamos del tono, de la levedad, de la ligereza y de lo importante que es el tono de la novela para impedir que el lector se despegue de ella, ¿no? Uh-huh. Aquí un tono ligero, medido, humorístico. Sí, ten en cuenta que el protagonista, bueno, el hilo conductor es Valerio, que es un psicólogo que está en paro, que se recién divorciado, bueno, habla de la crisis, ya lo sabe, la novela, la corrupción política y todo esto. Y se junta con Siete, que es el niño discapacitado, el muchacho discapacitado de allí del pueblo. Entonces, claro, la realidad de uno y la visión de la realidad del otro, pues a veces producen situaciones muy cómicas, ¿no? Sí, muy tiernas, muy entrañables. Sí, hay un momento de Valerio, aquí en el Valerio psicólogo, sí, que vemos otra visión dentro de la historia, es decir, una visión más analítica, vemos la visión histórica, la visión poética, la visión analítica, que es algo que te da la idea del calidoscopio, que es la novela, ¿no? Sí, las, sí, diferentes voces, los diferentes vericuetos por lo que va entrando, ¿no? Casi todo el mundo, eso pensaba Valerio, va tocado por la vida, lastimado, midiéndose, buscando paralelismos. Eso es la visión de un psicólogo, de un hombre que ha viajado a Estados Unidos. Sí, él trabajaba como entrenador personal, de estos que, bueno, que estimulan a los grandes directivos para impulsarlos, para que el negocio vaya mejor, o sea, y viene, claro, es su trabajo y es su forma de entender la vida, ¿no? Está constantemente analizándolo todo psicológicamente. Pero hablábamos, yo tengo la sensación de que son personajes que están en huida permanente de sí mismos, ¿no? Todos, ¿no? Todos. Que buscan el paraíso, que también recordábamos otro día en la presentación. Y siempre lo confunden con ese lugar idílico que todos tendemos a ver el paraíso, ¿no? Y quizá el paraíso sea otra cosa, o sea inalcanzable, sea una quimera, o sea... Quizás por eso sea paraíso, ¿no? Porque no se puede alcanzar, ¿no? Si lo alcanzáramos, yo creo que dejaría ser paraíso, ¿no? Muchas veces. ¿Qué haríamos con los sueños cuando pudiéramos lograrlo, ¿no? Sí, bueno, agotarlo rápidamente, porque las personas somos así, ¿no? ¿Tú crees que en relación con el estilo, con el tono, que podría haberse hecho con otro estilo, con otro tono? Sí, a ver, la novela, yo creo que un toque más de novela negra podría haberle... Que era mi intención en un principio, pero no sé, los personajes, es lo que te decía antes, tienes una idea, pero luego los personajes van creciendo con la novela y te van llevando en un sentido o en otro, ¿no? Y bueno, me gustó más el toque que le doy ahora que el de novela negra en sí, ¿no? Porque es más humano y aparece Siete, que es muy tierno, para el psicólogo, la cartera, son muchos personajes como para ponerlos, no sé, en el ambiente de una novela negra, ¿no? Más tenso, más... El otro día hablábamos de thriller rural y me gustó mucho la definición. Sí, es la definición que yo le doy a esta novela, un thriller rural. Y thriller rural, pues tiene eso, claro, el ritmo del que hablábamos antes, pero luego se acelera también cuando llega al desenlace. Sí, perdona, lo del desenlace, tú que lo has leído y que, bueno, ya lo hablamos el otro día, he intentado hacer un pequeño homenaje a las películas de Tarantino. Pues claro, la trama se va enredando de una forma y se va llegando al final de la novela que tú piensas, ¿esto cómo va a salir? Pues sale como las películas de Tarantino, en tres páginas se soluciona todo, ¿no? Y es un pequeño homenaje que quería hacerlo porque soy un fan de... ¿Fan de Tarantino? Sí, del cineasta. Y... hay muchísimas cosas que a mí me gustan de esto. Yo te hablaba del tono y te pregunto, y me gustaría eso, que me aclarases este concepto porque me parece especialmente importante. En el caso de que se hubiese escrito con otro tono, con un tono quizá más dramático, más denso, que nos metieran otro clima moral, la novela, porque la novela tiene un clima moral muy, muy especial, ¿tú crees que podría haber ganado algo el texto? ¿O que podría...? Sí, quizás sí, quizás sí. Sí, podía haber ganado, si le metes intensidad, si le metes... Pero no era mi intención, ya te digo, la novela perfectamente la puedes hacer con un toque más de novela negra, con esa intensidad, esos rasgos que tiene la novela negra, y quedaría perfectamente bien. Pero no es lo que quería yo conseguir, me conformo con el thriller rural. Hay un momento en el... la presentación también del otro día que hablamos de Raymond Chandler, que fue un gran maestro de la novela negra, y hay una novela suya que es Playback, que si no recuerdo mal es la última que hace con Marlowe como personaje, ¿no? Y en un momento le preguntan, que a los personajes le preguntan, ¿cómo puede ser tan dulce un hombre tan duro? Y él responde, si no fuese duro no estaría vivo, si no fuese dulce no merecería estarlo. Yo creo que en este diálogo de Playback tal vez nos permita entender la línea de flotación, ese clima moral del que hablábamos antes en la escalera del gallinero, ¿no? Este mundo nuestro tan tan funcional, tan deshumanizado, tecnocrático, indiferente, tanto adjetivo, sí, tanto bueno, sinónimo, podríamos dar. Convierte en barro todo lo que toca. Sí, yo creo que sí. Esta novela intento... plasmar, pues en realidad es la eterna historia del hombre, las mentiras, las pasiones, los engaños, las traiciones, los deseos incontrolables algunas veces. Bueno, eso ocurre en el siglo XVII y en el siglo XXIII seguirá ocurriendo, ¿no? Porque va innato en la persona. Y es lo que se refleja en esta novela. Son muchos personajes, cada uno con uno con temores, otros con deseos, otros con atados a la traición, otros, bueno, la condición humana. Condición humana, sí, tal cual. Sí. Toda su crudeza. Su crudeza y su grandeza también. Sí, también, claro. ¿Y cómo haremos para merecer seguir viviendo? ¿Tiene arreglo? Yo soy optimista. Yo creo que el hombre, te lo decía antes, es bueno por naturaleza, a pesar de que tenga un 10% chungo que sale muchas veces y sí, tal. Pero yo soy optimista y yo pienso que somos buenos. que tenemos que recuperar cierta dulzura, como por decir, cierta inocencia, ¿no? Sí, volver, yo creo que volver, lo notaba aquí en el pueblo, están los chavales en las calles jugando. Eso en una ciudad no se ve. Está el padre en el parque controlando si lo miran, no lo miran, qué hace el niño, que teníamos que volver a eso, a que los niños pudieran jugar en el parque tranquilamente y no tuvieran que andar con miedo de que se lo van a raptar o le va a pasar. Y, y ahí yo creo que está la raíz, ¿no? Volver un poco atrás. Y mirar atrás en el futuro, lo bueno. No, a ver, sin despreciar el futuro, pero aprovechándonos de él, ¿no? No de esta forma vertiginosa que estamos viviendo ahora, ¿no? Tanto WhatsApp, tanto... Hacer un uso responsable, ¿no? Sí, inteligente, mundo, un uso inteligente que de momento no... Del mundo que nos ha tocado vivir. Había hablando del psicólogo y hablando del personaje de Valerio, de vivir el sufrimiento, sobrevivir es encontrar sentido al sufrimiento. Esto lo escribió el psiquiatra austriaco Viktor Frankl, muy importante. ¿Esto podría afirmarlo Valerio, el protagonista de la historia? Sí, claro. Desde el primer par de años ya se ha apreciado que está ungida la escalera, ¿no? Él tiene un resbalón al comienzo de la novela, habla muy breve, tiene 5 años, la madre la abandona. Y ahí ya se da cuenta de la porquería que ensucia los escalones de la vida tan... La vida corta, ¿no? Que es la escalera del gallinero. 3, 4, 5 peldaños. De hecho, no son capítulos, son peldaños. La novela está el primero, tal, cuatro peldaños. Los 4 peldaños, que son los que normalmente tienen. Que tiene, sí, porque es que si tuviera más no sería corta. Sí. Estos días atrás he leído una novela de La estrategia del agua, de Lorenzo Silva. Y al final, uno de los personajes dice, bueno, este hombre ha muerto tal, pero... ha ganado, porque quería no perder al hijo. Bueno, hay un momento en el que el protagonista de esta novela él muere y el Bevilacqua, lo pronunciaré bien, Vila, ¿no? Que la gente se llama Bevilacqua, es terrible para pronunciar. Sí. Vila le dice a la hermana de este hombre, Lorenzo, de Santa Cruz, le dice, bueno, no importa, no ha perdido aunque haya muerto, porque queda dentro de otra persona, ha dejado un legado, ¿no? Yo tengo esa sensación también cuando he leído este libro, porque tenía la sensación de que Darelli, por ejemplo, no se había dejado en vano, ¿no? Que había un gesto de grandeza también. Esta novela hay muchos gestos de grandeza. Sí, de vileza, pero de grandeza hay muchos también. De grandeza también. ¿Tú crees que una novela necesita un héroe? Un héroe explosivo. Llamémoslo explosivo. Yo creo que el héroe en realidad es el héroe cotidiano, el que está luchando por sacar una familia, aunque sea un tópico, pero es verdad, ¿eh? Quiero remitirme un poco a un comentario que hizo la escritora que antes hablábamos, la que dirige el taller de escritura de la UGI de Castellón, Rosario Raro. Ella, escribiendo su última novela, Volver a Canfranc, lo decía, ¿por qué siempre los héroes son marines americanos? O un agente de espía de Inglaterra, ¿no? El 007. En España tenemos muchos héroes y, bueno, tendríamos que aprovecharnos, porque la historia constante, lo que hablábamos antes de la guerra civil, la posguerra, ahora con la crisis, héroes cotidianos, yo creo que esos son los verdaderos héroes. Que muchas veces uno es héroe sin buscarlo, bueno, casi siempre, ¿va? Por accidente o porque no te queda más remedio, que es lo que le ocurre a muchas personas hoy día, ¿no? Tienen que ser héroes, porque, bueno, sacar adelante una familia con la que está cayendo, ¿no? Sí, sacar una familia y sobre todo mantener viva la fe, ¿no? Sí, la fe en el ser humano, que hablábamos antes, ¿no? Que a veces... Y lo que hablábamos antes también de la tecnología, porque, claro, una familia de 4 personas... que ya no se sientan a comer, a charlar, sino que comen rápido para coger el WhatsApp, que si el Facebook, que si... Se está perdiendo toda esa comunicación, ¿no? Y estamos matando algo. Claro, yo creo que sí. Estamos matando algo. Aquí hay, como les decía, bueno, muchos claroscuros, porque es una novela sobre relaciones personales. Entonces hay personajes enfrentados y personajes que tienen la sensación de que van a caminar de la mano, pero que se terminan separando. Puede ser el caso de la cartera y Valerio, ¿no? Que parece que van a... Sí, es que Vicky, la cartera, es un espíritu libre y no acepta ningún compromiso. El papel de la mujer en la novela también es muy especial, porque estamos acostumbrados a verlos como sujetos pasivos. No, aquí es muy importante. Además, la quise incluirla a ella y hacerla relevante, porque, claro, las mujeres que son relevantes. Hay un pasaje demoledor también en la novela de... con la cartera, en el que ella establece un combate interior también, que es una de las páginas más logradas, uno de los pasajes más logrados de la novela, también de los que más me ha gustado. Y tiene esa sensación de que hay un principio de eso de que hablábamos antes cuando hablábamos de los clásicos españoles, ¿no? Que hablábamos de Lazarillo, también hay un poco de Quijote también. Uh-huh, sí. Personaje es que los españoles somos Quijotes, yo pienso que sí, ¿eh? Que tenemos de Lazarillo y de Quijote, de las dos cosas. Sí. Valerio también es un hombre que se debe mucho, que tiene mucho, muy presente su deber, ¿no? Su obligación. Sí, el honor. El honor. Y que también hay una vida fracturada, que en este caso es la suya, que intenta buscar la redención, busca seguir adelante, ¿no? Y hay, como ya les decía al principio, este libro tiene muchas lecturas posibles. Y otra cosa que me ha gustado mucho, Juan Carlos, que tenía que decir, es los saltos en el tiempo, la irrupción de los diferentes personajes que convierten la escalera del gallinero en una historia de historias. Que tiene la sensación de que por momentos parece que se utiliza como pretexto para hablar de temas realmente importantes, que te apoyas en la historia para crecer. Sí. ¿No? Una novela es aquello que decía Stendhal, un espejo a lo largo del camino. Nos permite llegar a la realidad del otro. A través de una novela podemos llegar a conocer al ser humano. Sí, yo creo que sí. Los personajes te dan esa facilidad, ¿no? De poder entendernos o intentar entendernos, ¿no? El escritor tiene esa licencia, ¿no? Te inventas personajes y lo puedes llevar a un sentido o en otro. Pero al fin y al cabo, lo que te decía, para que sean creíbles tienen que ser humanos. Y para que sean humanos tienen que tener pasiones, miedos. Sí, puede ayudar también a explicarnos cómo es el mundo en el que vivimos. Sí, claro. Sí, sí. Y a ponernos en relación con el otro, ¿no? Que hablábamos de... Hay mucha traición también. La traición, que es un sentimiento que no ha sido demasiado explotado en la novela Luz o la novela de... pero que se encuentra en el epicentro de muchas de las grandes historias, ¿no? De la vida, que nos traicionamos a nosotros mismos cuando tomamos decisiones equivocadas, que también podemos encontrar aquí. Muchas. Que no sé qué te puede parecer, pero tiene la sensación de que los personajes se equivocan humanamente, ¿no? Sí, es lo que he intentado sacar, ¿no? Que sean muy muy creíbles, que cometan los mismos errores que cometemos, que podemos cometer cualquier persona, ¿no? Y luego también está otra cosa que me ha encantado, que son las pesquisas de la investigación. Que, bueno, eso es de formación profesional, casi. Pero está muy muy bien que se siga de forma sui generis, porque eso lo puedo desvelar. Siete, quien va atando cabos de peculiar manera de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, es que Siete juega con una ventaja. Es el hijo del cabo de la Guardia Civil, entonces tiene información privilegiada, ¿no? Sobre los asesinatos y la trama de... Es muy bonito cuando él sale en el pueblo y el padre para ayudarlo le va dando pequeños trabajos, ¿no? Sí, para tenerlo entretenido, ¿no? Le da misiones. Como la de localizar a los vecinos que juegan al dominó y no dejan dormir por la noche y que rompían la bombilla. Tiene, no sé, trazos muy cómicos, muy entrañables también. Él se toma muy a pecho su trabajo. Sí, sí, claro, claro. Iba preguntando a ti. A pesar de tener la discapacidad que tiene, es muy inteligente, es muy muy creativo. Va pintando piedras de colores, la va dejando por ahí, por todo el pueblo. Sí. Ahí entra en contraste con otros personajes que son más lúgubres, más tristes, ¿no? Que hablamos. El contraste entre inocencia y vileza, porque hablábamos, ¿no? Cómo los personajes inocentes tienen que compartir el mundo con otros que no lo son tanto. Con la maldad humana que hablábamos antes. Y cómo entran en conflicto, ¿no? También, y cómo a veces los malos tienen también buenos sentimientos, ¿no? Porque es como verlo, la idea maniquea de buenos y malos, y entre el blanco y el negro hay muchos grises. Es lo que te decía antes, considero que el hombre es bueno por naturaleza, aunque tenga ese 10% que a veces pues no supera, ¿no? Sí. Pero bueno, soy optimista. En el fondo yo creo que tenemos arreglo. Juan Carlos, ¿te consideras un escritor realista? Sí. ¿El realismo es lo contrario de la imaginación? No tiene por qué, yo pienso que no. Esa es una pregunta trampa, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ahí me has pillado. No tiene por qué. Tú puedes imaginar cosas muy reales. O sea, que no tendría por qué. Claro, puede. La realidad no está reñida con la imaginación. La imaginación puede ser una provincia de la realidad, sí, como dijeron a mí en una ocasión. En algún momento, esto es algo que siempre pregunto porque sé que para los escritores es especialmente importante, ¿no? ¿En algún momento sentiste que la historia se te caía? ¿Que no podrías terminarla? Sí, la verdad es que sí. Son 4 años trabajándola, y ya te digo, he llegado hasta soñar con los personajes. Y hay algún momento que digo, lo que te decía antes, ¿por dónde va a salir esto? Pero bueno, viendo una película de Tarantino se soluciona todo rápidamente. Sí. Es un grandísimo guionista, Tarantino, grandísimo. Debe ser machine ese, hay que... Sí. Que aquí también encontramos en un momento... Sí. Porque matar un personaje... Es muy difícil. Es lo más difícil, ¿no? Es muy difícil, sobre todo si te cae bien. Matar un personaje... Sí. Es muy difícil. Tienes que dibujar la escena completa... Que un escritor dibuja con palabras, pero también tiene que hacerlo, ¿sí? Claro, hacerlo que el que lo esté leyendo esté allí con él, sintiendo los temores que está sintiendo en ese momento. Una composición real, claro. Aquí hay algunos, y todas las muertes de los personajes, ¿te parecen justas? ¿Crees que al final en el relato se hace justicia? ¿Que hay algo de justicia poética? No, la muerte yo creo que nunca es justa, sea quien sea el que muera, ¿no? Pero bueno, es así, es la vida, es la escalera al gallinero, corta y llena de mierda, es así. No hay reparación posible al daño. No, yo creo que no. Al final te quedas con la sensación un tanto agridulce de que la vida sigue y de que los malos no han perdido del todo, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a esos finales felices, ¿no? Sí, bueno, podrías decir que ha habido como un... algo divino que ha hecho justicia, ¿no? Porque al final, bueno, pues muere quien es el malo de la novela, ¿no? Pero muere de una forma que tampoco, no sé, es como escapar a esos miedos, a esa traición, a esa que se le viene encima, ¿no? Todos los recuerdos. Es una cobardía la forma de morir que tiene. No voy a decir quién, porque lea la novela, ¿no? Pero aparecen 5 cadáveres y no hay un asesino en serie. Sí, se van encadenando las muertes. Sí. Casi por... Que en efecto dominó, ¿verdad? ¿No? Sí. Es verdad. Cuando estabas terminando la novela, ¿planteaste finales alternativos? ¿Buscaste un final? ¿Tuviste claro el final? Yo no sé si a otros escritores le ocurre, pero yo suelo no escribir la novela desde el principio hasta el final. Yo a veces empiezo por el final. ¿Empiezo por el final? Sí, en esta concretamente no, pero en muchas cosas que escribo empiezo por el final. Y esta no empecé por el final, pero a mitad de novela ya tenía el final pensado. Porque hay personajes que parecen abocados a la desgracia del mal, ¿verdad? Sí, indudablemente. Este caso, ¿no? Parece que están dentro del huracán. Y además que lo vas leyendo y en la novela te vas dando cuenta, este va a terminar mal, porque es que se le ve venir, ¿no? Parece que están abocados y en un momento determinado pues tienen dudas también. Como humanos que son. Y parece que chocan contra su propia historia y su propia historia, su propio pasado le impide salir, ¿no? Se sienten atrapados por su propio pasado. Sí, por su propio pasado. Muy conseguida en la novela. Y es curioso que hayan pasado, como hablábamos antes, tantos saltos temporales, ¿no? Y que el pasado no se haya derrumbado. No se haya olvidado, ¿no? Y está ocurriendo, bueno, lo tenemos a flor de piel, ¿no? En memoria histórica y todo esto. Yo qué sé, parece que nos cuesta olvidarnos de lo malo, cuando tendría que ser fácil, ¿no? No sé, pero somos así. Ahí, tenemos mucha reticencia, ¿no? Sí. A pasar página, Y eso en la novela también se ve en los personajes, ¿eh? A algunos les cuesta olvidar su pasado y a otros le persigue, ¿no? Queriendo olvidarlo, pero le persigue. Llevan una importante carga de rencor, también muchos sí, de ellos, sí, ¿no? Sí. Y hay otros como un personaje que a mí me ha gustado especialmente, que es Darelli padre. El padre, ¿no? Sí, el italiano. Que es un personaje que aparece muy poco, pero tiene lo que les decía antes, hay un gesto de grandeza que dice... No, sí, aparece se aparta, ¿no? En 4 párrafos, pero eso, tiene mucha grandeza y bueno, y es clave en la novela. Y se aparta, ¿no? Se aparta, sí. Es curioso porque... El otro día hablábamos también allí en la novela, en la presentación, que como les decía tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento el pasado viernes del día 29, y hablábamos de eso, de la traición, de la injusticia, de los contrastes, del asesinato, de la vileza, pero hablábamos también de los valores innegables que tenía este libro que hoy estamos presentando, La Escalera del Gallinero, y muchos de estos valores están relacionados con eso, con la idea del heroísmo, de lo que decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Y de los distintos héroes que podemos encontrar dentro de una novela, dentro de una historia, ¿no? Y dentro de nuestra propia realidad. Sí, yo estoy seguro que todo el mundo conoce a 4 o 5 héroes que no están a más de un kilómetro de su entorno. Si nos pusiéramos a mirar, seguro que sí, todos tenemos a alguien. Y curioso que la discreción lleve a esas personas, como puede ser en el caso de esta historia, a apartarse y a continuar, ¿no? Consideran que apartarse es la forma más sencilla de ganar, ¿no? La partida que viven con su propia vida, ¿no? Con su propia, con su propio pasado, ¿no? En ese sentido, esta novela es magistral, ¿no? Porque nos muestra personajes que están dispuestos a ceder, que es tanto tan importante, ¿no? Hay infinidad de cosas que me han llamado la atención. Y hay, como decíamos al principio, un trabajo de documentación de campo. Hay un cuadro de personajes interesantísimo, una trama bien orquestada, uh-huh. que a veces esto pasa en segundo plano, pero si la trama no se puede montar una historia. Luego las localizaciones, he querido plasmar, por ejemplo, la mitad de la novela casi transcurre en la plaza del pueblo, en un pueblo pequeñito, Frémola. Y allí se reúnen los abuelos, pues como en todos los pueblos pequeños, a tomar el sol y a ver pasar la vida. Y está muy localizado la iglesia, el bar del pueblo. Quiero que el lector se sienta sentado allí en la plaza del pueblo, entre los abuelos, ¿no? Sí. Y escuche y vea la situación, ¿no? Sí, pero te da la sensación de que es un plató de cine. Sí. ¿Verdad? Otro toque así de cineasta, ¿no? Pero claro, está más conseguido porque se entra directamente en la vida de los personajes. Ellos te abren la puerta, ¿no? Sí. Cuando él llega al pueblo, lo acogen. Primero lo mira un poco con pelo, sí, ¿no? Claro, a ver quién es este que viene a sentarse con nosotros. Y para que le concedan el escaño, lo tienen que primero, pues eso, interrogarlo, a ver qué va a hacer, qué tal. Pero bueno, luego lo aceptan. Claro, se sienta con ellos y bueno, terminan. Sí. Y ahí empieza la trama de la novela con todas las historias que vienen del pasado y del futuro. Sí, ya nos quedan apenas unos minutos para mediodía, el momento de despedir nuestro programa de hoy, pero me gustaría que nos diera una definición para pasión, otra para coraje, otra para libro, y que nos recomendaras algún libro. Para pasión, yo qué sé, a mí mujer, pasión yo lo relaciono mucho como mujer. ¿Para coraje? Para coraje, vivir. Yo creo que no hay más coraje que el vivir, ¿no? ¿Y la definición para libro? Historias. Historia. ¿Un libro que te gustaría que leyeran? El mío. Bueno, yo qué sé, Volver a Canfranc, de Rosario Raro, es una novela, el último libro que he leído, y es genial, una novela genial. Es una muy buena recomendación de una grandísima escritora. Sí. Minutos para mediodía, momentos para despedir nuestro programa de hoy, a nuestro invitado, a Juan Carlos Núñez Mateo, con quien hemos conversado acerca de este su último libro, La Escalera del Gallinero, este thriller rural, como lo define nuestro amigo Juan Carlos. Quién sabe, a lo mejor al final hago un género, ¿no? Sí. Que ha aparecido en la Pajarita Roja Editores, una nueva editorial de Castellón, a la que le deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Gracias y toda la suerte para esta bonita aventura que te espera con este hermoso libro. Gracias. Hoy cerramos con An English Man in New York, que no sé si pronuncio bien, la semana que viene que estaremos con la personal de Con Sara haciendo un programa bilingüe, le preguntaré An English Man in New York, de Sting. La semana que viene nos vemos con más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo, hasta siempre.